hasta aquí me ayudó Jehová. Han venido vientos y tempestades, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Muchas veces vino a mí el desaliento de dejar los caminos de Dios, y hasta el polvo de la tierra descendía, pero Dios siempre me levantaba. Pasado los meses y los años, pero Dios todavía me ha guardado. Gloria al Señor, hoy puedo decir, hasta aquí. Han venido vientos y tempestades, pero yo todavía estoy parado.